Nueva voy a comenzar. Olvidemos el calor de aquellos brazos que con ansias estrecharon nuestros pechos. No me quejo haber perdido aquel derecho, porque más tarde más grande era el fracaso. Ese amor que te encontraste tan divino, nunca vayas a engañarlo como a mí. Te llevaste parte de mi corazón y mi pecho ya lo estoy recuperando. Como yo la paso cantando y tocando, en la vida mi consuelo es mi canción. Thank you.